de relax que nos dan estas canciones, que además que tienen un contenido muy bello desde el punto de vista de la poética. Y continuamos en Justicia y Verdad conversando acerca de la desaparición forzada de Alejandro Tejero Cuenca. Una vez que dimos el contexto, vamos a continuar la narración que hace Humberto Vargas Medina sobre el preciso momento en que desaparecen a Alejandro Tejero Cuenca. El 11 de mayo de 1967, dice Humberto Vargas, salí del apartamento en El Marqués, no sin antes informarle a un compañero que iba a verse con Alejandro Tejera. Nos quedamos en ver empezando la avenida Casanova, en un lugar de venta de animales domésticos para ese momento. Como de costumbre, puntual como siempre, Alejandro esperaba en el sitio y a la hora acordada. Lo vi desde lejos, estaba allí con la sonrisa de siempre al verme llegar. Nos saludamos y caminamos hacia Chacaíto por toda la acera izquierda de la avenida. Conversamos sobre la situación política. El cielo estaba clarito, despejado. La noche anterior había llovido. Los carros pasaban lentamente por la avenida, por la cola que ya se estaba formando. Entre conversa y conversa llegamos hasta una arepera que quedaba en el propio Chacaíto, a 100 metros del cine Broadway. Allí nos tomamos un café y quedamos en vernos al siguiente día, a las 3 de la tarde, en ese mismo sitio. Tal y como estaba pautado, al día siguiente, a las 3 de la tarde, llegué al contacto en Chacaíto y todo parecía normal. La gente caminaba como si nada pasara, en diferentes direcciones, de un sitio a otro. En la parada de autobús que quedaba cerca, se veía la cola de la gente esperando para montarse y dirigirse a sus destinos. Pasaron los 10 minutos reglamentarios y Alejandro no apareció. Lo extraño es que él era un hombre tan puntual. Lo esperó 5 minutos más de lo establecido y me retiré, dice Humberto Vargas Medina. Pero me fui preocupado. Al regresar al apartamento, me comuniqué con Freddy Carqués, le dije la novedad y quedamos en que debía ir al recontacto, con cuidado y comunicándole al compañero la situación. No quedaba dudas entonces de que Alejandro no había, ya llamó a la casa de su mamá y ella atendió preocupada y llorando. Alejandro no había ido a dormir y no se había reportado. No quedaron dudas entonces de que Alejandro Tejera estaba preso. Me quedé frío, una sensación como una corriente de calor que me erizó la piel recorrió mi cuerpo desde la cabeza a los pies y hubo un silencio a ambos lados del hilo telefónico. Sentía la angustia y el dolor que su madre me transmitía. No hallaba qué decirle y me quedé mudo hasta que ella soltó el llanto y colgó el auricular. Todo me pasó por la mente. Me imaginaba el tormento por el cual estaría pasando, las torturas, los interrogatorios, las preguntas, su olor. Demasiado fresco el momento en que nos separamos apenas unas horas atrás, pero la entereza de Alejandro, su firmeza revolucionaria y la confianza que le tenía me hicieron ir a los recontactos. Marcos era comunista y los comunistas no hablan, no traicionan. Marcos tenía Alejandro Tejero, que era el seudónimo de él, Marcos, tenía 26 años, lleno de vida, de juventud, de sueños, de energía. Prefirió morirse para vivir para siempre en el alma y la memoria de nuestro pueblo. Mientras que Ariel Ramón Vargas, quien lo delató, el traidor, siguió muerto en su vida física con la condena de que algún día sería cobrada su traición. Este es el relato que hace Humberto Vargas Medina en el libro Memoria o Remembranzas de un guerrillero de los 60, que además significa un testimonio de valor sobre lo que ocurría en Venezuela entonces. Según lo que informa aquí, más nunca se supo de Alejandro Tejero Cuenca. En alguna oportunidad se compilaron informaciones recogidas muy pocas en la DC por parte de la Comisión por la Justicia y la Verdad, pero el caso de Alejandro Tejero Cuenca deja todavía una ventana abierta, un expediente abierto sobre las condiciones políticas que vivía el país entonces, y que hoy día tenemos que reflexionar sobre lo que fue nuestro pasado y lo que no debería ocurrir en el futuro, en razón de la valoración que hoy hacemos de la defensa de los derechos humanos. Esa es la razón de ser, es el sentido de ser de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde se han compilado, por vía de la investigación hecha en miles de expedientes, una cantidad importante de víctimas, entre otras, de las más de 6.000 víctimas, la de Alejandro Tejero Cuenca, a quien hoy rendimos homenaje en razón de recordar su memoria, la memoria de un joven militante comunista que se enfrentó a las brigadas fascistas de la policía venezolana de entonces, o más bien de los cuerpos élites, donde se aplicaban tormentos físicos y psicológicos, y el extremo de lo que eran los derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Más nunca se supo de Alejandro Tejero Cuenca, y hoy día sus familiares lo recuerdan. Nosotros incluso tuvimos conversaciones con una sobrina que hizo una producción cinematográfica que, una vez que tengamos su permiso, será colgada esta producción, muy micro, corto, en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde además usted puede conseguir información abundante sobre el caso de Alejandro Tejero Cuenca. Una de ellas, en jurisprudencia, es el caso del recurso de revisión introducido por la Fiscalía General de la República para reabrir el caso de Alejandro Tejero Cuenca. Son historias que no concluyen con la investigación judicial, sino que, como lo he indicado, son expedientes abiertos que han sido aceptados por el Tribunal Supremo de Justicia para ser revisados nuevamente. Así como el caso de Alejandro Tejero Cuenca, está el caso de Víctor Soto Rojas, de su Alberto Márquez Finol, en fin, una cantidad de casos que hoy se reabren para la justicia venezolana, para que se haga, y valga la redundancia, justicia sobre el tema de la violación a los derechos humanos en el periodo punto fijista. Eso es del año 58 al año 98. Y lo volvemos a reiterar, ¿por qué en ese periodo específicamente? Porque en ese periodo se ha determinado, por distintas caracterizaciones histórico-políticas, incluso jurídicas, que fue el periodo donde se aplicó el llamado terrorismo de Estado, que era la administración de la violencia sin considerar, por parte del Estado, sin considerar las leyes existentes, tanto de la Constitución de 1961 como las demás leyes derivadas, y los artículos que tienen que ver con los convenios suscritos por Venezuela en términos de defensa de los derechos humanos. Ello nos permite pensar lo irregular que significa las expresiones de algunos voceros políticos de hoy, indicando que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos, cuando todo lo contrario. Aquí se han generado una cantidad de legislaciones que han reivindicado los preceptos internacionales sobre el tema de los derechos humanos. No solamente se han hecho legislaciones y se han quedado en el texto, sino que se han aplicado en términos concretos. Y para muestra, un botón: la Comisión por la Justicia y la Verdad, que tiene cerca de 2 años, 3 años de actuación, ha compilado una importantísima cantidad de expedientes y de informaciones que, en la medida que lo permita el tiempo y las consideraciones legales, serán conocidas por el pueblo venezolano. Por ahora nos toca darles a ustedes estas informaciones que significan parte de la memoria colectiva, de la memoria histórica, como el caso de Alejandro Tejero Cuenca. Quiero invitarlos a ustedes para que, a través del portal www comisiónporlaverdad.org puedan obtener mayor información de estos detalles que nosotros hemos transmitido en el programa Justicia y Verdad. Pero también que escriban a través de prensa comisiónporlaverdad@gmail.com. El correo de la comisión, en caso de que usted tenga a bien hacer denuncias sobre casos de violación a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, puede hacerlo a través de la página web comisiónporlaverdad@gmail.com. Ahí va a conseguir el Twitter, que es @CJusticiaVerdad. También nuestro número telefónico de contacto, que es el 0416 531-9217. Y continuamos dándole, digamos, anexando mayor cantidad de información al informe final que tendrá a bien presentar la Comisión por la Justicia y Verdad, presidida por la doctora Luisa Ortega Díaz. Con esto nos concluimos la edición del programa Justicia y Verdad por el día de hoy. Agradecemos la sintonía y los mensajes de texto que ustedes nos han enviado. Trataremos de responderlo de manera inmediata. En los controles estuvo Mikey Jano León. En la conducción y producción de este programa, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Y nos despedimos con una interpretación de Amílcar Briceño titulada Cada Hora Eterna. A veces parece que todo menos en ti. Al final perece, es incierto, es así. Horas, días y meses, hastío todo es sin ti. Guardo cada instante junto a ti, cada hora eterna. A veces parece que hay tanto por descubrir, que solo amanece y empiezo a vivir. Cuando estremeces mi alma si estás aquí, guardo cada instante junto a ti, cada hora eterna. Siento como a veces tu presencia me da el ser, que tu aliento es toda mi razón de respirar. Siento como vences cuando impregnas con tu piel. Parece que hallo sentido existir, que me confiese devoto de ti. Siento que merece así la pena vivir. Guardo cada instante junto a ti.